te perdemos, cuídate que te perdemos, cuídate que te perdemos, cuídate que te perdemos, te perdemos, cuídate. Tú te tiras de la cama, tú pones los pies en el suelo, tú te tiras de la cama, tú pones los pies en el suelo, es por eso que te digo, cuídate que te perdemos, cuídate que te perdemos, cuídate que te perdemos, cuídate que te perdemos, te perdemos, cuídate. Tú tienes que organizarte, tú te das mi mala vida, tú tienes que organizarte, tú te das mi mala vida, es por eso que te digo, cuídate que te perdemos. Cuídate que te perdemos, cuídate que te perdemos, te perdemos, cuídate. Cuídate que te perdemos, cuídate que te perdemos. Cuídate que te